Conjunto Jordan original, me pueden mirar si no ando equipado. Yo también soy un Guzmán y al orden del primo les hago y deshago. Armas largas pa' pelear, lo sabe el gobierno, ya los he tumbado. Seguimos chambeando duro, firmes con la empresa de Joaquín el Chapo. El que me cuida no duerme, trae el C-14 y ese no es ni un santo. Puros rifles entubados, andamos zumbando estilo Cholo Bajo. Nos quedamos encargados del sector, doble L patrullando. En la capi me navego, sí señor, siempre pendiente del cuadro. Ahí le va, compa B. Y así suena la receta, viejón. Nos vamos para la capi, viejo. ¡Ánimo! Ay, no más vienen y van en pura blindada tipo artesanal. No le tiren muchas piedras porque las bolitas van a regresar. La apariencia siempre engaña, no por la estatura me vaya a juzgar. Los chapitos somos bravos y si no me cree pues le puede calar. Docenas de camionetas cargan mi plebada por si hay que pelear. Traigo puro kamikaze de estilo suicida para remangar. Ay, ay, ay, la chapiza aquí se ha de respetar. Estoy listo pa' durar. Aquí no tienen chance de rezongar. Se me sientan ni a callar.